Os damos la bienvenida a un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Y en ese refugio compartido queremos acurrucarnos hoy para recordar juntas a Marta Plaza. Es difícil hablar de personas que ya no están, sobre todo cuando hace tan poco tiempo que ya no están. Es difícil porque no tenemos muchos recursos como cultura para estos procesos. También porque querer hacer tu pequeño homenaje, que sea sincero, no frivolizar, ser justa, no romantizar, ponerle cuidado, hacerlo con miramiento, que decimos por aquí. Pero hacer público estas emociones, contarlo en un medio de comunicación, es raro, al menos para mí. Pero a la vez quieres aportar a ese recuerdo, quieres que su legado siga siendo parte de nuestros aprendizajes colectivos. Yo aprendí muchísimo con sus textos. Se los mandé a amigas para que los leyeran, porque ponía en palabras y aterrizaba ideas que nos sobrevolaban a muchas. Y ahora quiero que todo el mundo la lea, que no se pierda nada, porque ya no habrá más textos nuevos, así que los que tenemos hay que cuidarlos. También es difícil porque tengo la sensación de que yo conocí más de ella por sus textos, por sus redes, que por lo que realmente compartimos, que no fue mucho. Y es raro tener un sentimiento de pérdida por alguien que realmente nunca viste en persona, pero así es. Yo la descubrí en Pícara Magazine, con un texto que todavía recuerdo sobre la necesidad de colectivizar malestares y cuidados, también en salud mental, sí. Os recomiendo leeros todos sus textos y también su propia descripción para la revista. Y os recomiendo escuchar el de Raíz 129, donde hablamos con Marta sobre respuesta autónoma de acompañamiento y sostén ante situaciones de sufrimiento psíquico intenso. Se nos quedaron programas pendientes, pero bueno, hoy me siento muy agradecida por todas sus aportaciones a los activismos locos, feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Marta puso cartas sobre la mesa, nos hizo pensar, cuestionarnos. Marta abrió camino. Con su muerte hemos perdido muchas cosas y hemos perdido también como sociedad. Y como sociedad tenemos una deuda. En el último texto que publicó pedía un proceso de verdad, justicia y reparación para todas las personas psiquiatrizadas, las víctimas de la violencia institucional. Y de verdad creo que se lo debemos a ella y a todas las demás. Ojalá lo consigamos pronto. Después de nuestro pequeño recuerdo a Marta Plaza, os contamos que hemos preparado para este programa número 174. Comenzamos con Escándalo Público. En esta ocasión nos adentramos con Cris en la inminente implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que nos deja muchos interrogantes. ¿Qué cambios trae? ¿Dónde deja la figura del refugio? ¿Cumple este pacto con los derechos humanos? Continuamos con el espacio que hemos creado esta temporada junto a José Manuel Maroto para conocer más sobre diferentes realidades del continente africano. Hoy nos acercaremos a Togo. Y en nuestra sección Más allá del antirracismo, Cintia conversa con Rosana Gutiérrez Portugal, miembro de la Asociación Sociocultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar. Escucharemos sus formas de resistencia y de lucha, sus demandas por trabajos de cuidado en condiciones dignas y cómo desde la alegría y la celebración construyen redes de contención entre compañeras. Todo acompañado por una selección musical de lo más variado de la mano de nuestra querida Miriam. Y dicho todo esto, ¿te quedas con nosotras? Y arrancamos este De Raíz número 174 con nuestra sección Escándalo Público. Como decíamos en la presentación, hoy Cris nos va a desgranar un poco lo que va a ser la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que bueno, que ya se anunció hace tiempo, estuvimos hablando de ello hace tiempo, pero parece que ahora ya se va a llevar a la práctica y bueno, Cris nos habla de todos los interrogantes que nos deja. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Hola, hola. Muy buenas, escandalosos. Bienvenides a una semanita más, a Escándalo Público. Esta semanita os traigo algo diferente. Estáis acostumbrados a que haga entrevistas a expertos en algún tema. Y esta vez, pues, vais a escuchar solo una vocecilla, que es la mía, resfriada encima. Pero es verdad que hoy tenía ganas de traer un tema que es bastante central en mi vida porque me dedico a ello. Yo trabajo en protección internacional con temas de asilo y me apetecía mucho traer esto a la radio, ya que se aproxima la implementación del PEMA, del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y esto va a suponer, pues, muchísimos cambios en la política migratoria y, bueno, nos afecta bastante directamente al ser, bueno, una ciudad que estamos en la frontera sur, ¿no?, europea. Muchas políticas migratorias se hacen pensando, de hecho, en nuestro territorio. Así que, y este es otro más. Así que creo que es muy importante que sepamos que se nos viene, para que también pongamos el ojo en cómo podemos combatirlo, cómo podemos luchar, cómo podemos estar atentos a ayudar a las posibles situaciones feas que esto va a traer, ¿no? Y es que estamos acostumbrados a ver y a opinar y a analizar eventos que nos parecen horribles a veces en otros territorios, ¿no? Como por ejemplo el ICE, esta policía migratoria del estado de Minneapolis en Estados Unidos, que está, bueno, siendo tremenda, ¿no? Está cometiendo asesinatos, privación de libertad, detención a personas solo por el hecho de no haber nacido en Estados Unidos o incluso haber nacido, pero a lo mejor no tener todavía la nacionalidad o porque sus padres no son estadounidenses o simplemente porque son personas racializadas, ¿no? Y es verdad que esto nos horroriza y lo vemos, pero estamos a las puertas de que se implemente en julio de este año el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que propone cosas bastante fuertes, ¿vale?, en nuestra frontera. Y necesitamos saberlo, ¿vale? El PEMA, que se llama así el pacto, empieza a gestarse ya en septiembre de 2020. Los objetivos que dice la Unión Europea es un poco, pues, la mayor armonización, ¿no?, que de las políticas migratorias, ¿no? Porque hasta ahora han dependido mucho de los gobiernos en los que recaía, ¿no?, esa frontera. Y lo que pretende esto es un poco armonizar la política migratoria de la frontera europea en general. También hablaba de fortalecer la resiliencia, de establecer un reparto en la acogida de personas migrantes y refugiadas más equitativa, ¿no? Pero bueno, esto muy al contrario de fortalecer resiliencia, armonizar o establecer una solidaridad, ¿no?, obligatoria, ¿no?, y mejorar este sistema de acogida, ha ido más por fortalecer la frontera, legalizar las devoluciones en calientes, que se llama, no sé si habéis escuchado este término, nos vamos a meter un poquito con él más adelante, y bueno, establecer una política migratoria muy dura y generar unos espacios fronterizos, una afición legal, un no lugar en el que se va a hacer un triaje de las personas que entre y se va a decir quién entre y quién no. Así de horrible el cuento de la criada, terrible todo. Adelanto de verdad y siento muchísimo ser un bajón en esta sección, pero bueno, como he dicho al principio, creo que la información es muy importante, muy relevante para saber qué pasa y qué podemos hacer, ¿vale? ¿Cómo podemos combatir estas situaciones? Como decía, se empieza a gestar el PEMA en 2020 y en abril de 2024 se aprueba. Esto ya está aprobado, ¿vale? Se aprueba, el PEMA tiene 5 reglamentos, ¿vale? Que vamos a ir viéndolos no uno a uno porque si no os mato el aburrimiento, pero sí quiero que suenen cositas, ¿vale? Se aprueba en abril de 2024 los 5 textos clave, con un lenguaje muy farragoso, muy poca transparencia, conceptos muy generales, definiendo muy bien el recorte de derechos, ¿no? Pero no tanto las obligaciones de los estados hacia la población migrante, tampoco se centra para nada en establecer vías seguras y legales, ¿no? Para llegar a la UE, ni cómo solucionar todas las muertes que está habiendo en frontera, ¿no? Sino cerrar más estas, ¿no? Se aprueba, ¿vale? Abril de 2024 y dan 2 años para su implementación aproximadamente. Entonces, pues más o menos tiene que entrar ya la implementación, tiene que ya plena aplicación en julio de este año, de 2026, ¿vale? Es verdad que todavía la gente que trabajamos en esto no sabemos nada, no sabemos cómo se va a implementar, si no sabemos qué se está haciendo. La verdad, no hemos recibido a menos de dos meses vista, no tenemos muchísima noticia, así que nada, estaré atenta y os iré informando. Las cosas claves de este tema. Primero, ¿por qué se llama Pacto Europeo de Migración y Asilo? Mira, migración y asilo realmente son figuras que no tienen, o sea, claramente están relacionadas porque tienen que ver con un desplazamiento de personas de un territorio a otro, pero la figura jurídica es muy distinta, ¿vale? La migración es un desplazamiento de territorio que no tiene por qué estar motivado por nada en específico. Claro que tiene motivaciones, pero pueden ser diversas, ¿no? Sin embargo, el asilo no tiene nada que ver con extranjería, tiene que ver con la figura del refugio, ¿vale? Es un derecho muy básico que hay que proteger y que hay que garantizar. Y tiene que ver con el derecho a pedir asilo cuando tu vida está siendo o podría ser vulnerada, ¿vale? Una persona puede pedir asilo cuando pertenece a un grupo determinado que está siendo perseguido, que podría ser perseguido, ¿vale? Por ejemplo, una persona LGTB en un territorio en el que está criminalizado serlo, ¿vale? Podría ir a otro país a poder pedir asilo, ¿vale? Y bueno, en su caso se tendría que estudiar, ¿vale? Se garantiza hasta hoy día el derecho de que se estudie su caso y se le proteja, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto revuelo con el PEMA? ¿Por qué mezclar migración y asilo? El asilo era una figura que hasta hace 15 años no se utilizaba tanto. Lo utilizaban algunas personas por pertenecer a un partido político, algunos defensores de derechos humanos o con temas de crisis humanitaria, guerras, ¿no? Pero no se utilizaba, ¿vale? De hace unos 15 años para acá, las solicitudes de asilo en Europa en general, en España en particular, se han multiplicado exponencialmente, ¿vale? Tanto que el sistema pues está colapsado, no está preparado para asumir tantísima cantidad de solicitudes de asilo. Y además, pues no se le ha puesto muchas ganas en solucionar esto, ¿no? Entonces el sistema es un sistema eternamente colapsado. En vez de pensar en ampliarlo, han generado el PEMA para cortarlo. Porque uno de los pensamientos es que las personas piden asilo como vía de regularización. Es decir, un poco instrumentalizan la figura del refugio para poder entrar en el país, ¿vale? Esto no es verdad, ¿vale? Esto es bastante bulo, ya que pedir asilo no es nada fácil. Hay un montón de trabas, de dificultades. No es que tú llegas, pides asilo y ¡pum!, tienes papeles, ¿no? Hay unos tiempos de espera en los que la persona queda bastante abandonada. El proceso es un proceso de revictimización constante, teniendo que contar y probar una y otra vez qué es lo que te ha pasado a ti en país de origen, ¿vale? Demostrar que tu vida corre peligro una y otra vez, bajo la sospecha de unas autoridades que en principio no te creen. Esto es muy desagradable. Y después, además, en España tiene una de las tasas más altas de denegación de asilo, ¿vale? Con lo cual, realmente, las personas que piden asilo, pues en un 90% acaban denegadas, ¿vale? Y en situación irregular. Con lo cual, es verdad que realmente esto es un bulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas solicitudes de asilo que de repente han repuntado? Bueno, por muchas cosas. Para empezar, creo que la figura del asilo se ha quedado pequeña, ¿vale? Yo creo que la figura del asilo, estar perseguida por quien tú eres o por pertenecer a un grupo determinado, ¿no? Eso se ha quedado un poco pequeño. Las personas ahora, muchas personas de muchos territorios están forzadas a migrar. Están forzadas a iniciar un proyecto migratorio, pues por muchas cosas. Por la globalización tan terrible que hay, por el expolio de recursos, por la neocolonización de territorios, porque se están acabando los recursos y el agua, por la crisis climática, por ejemplo, por muchos conflictos generados, por conflictos históricos que han generado los países como de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por conflictos históricos. Entonces, la figura del asilo como tal se ha quedado pequeña. No reconoce estas migraciones que se están dando de un tiempo a esta parte porque es insostenible vivir en otros territorios. Realmente muchas personas migran forzadas porque su vida corre realmente peligro. Solo que no por los motivos a lo mejor que establece el asilo, ¿no? En vez de mejorar a lo mejor la figura del asilo y ampliarla, establecer vías legales y seguras, han interpretado, los gobiernos europeos han interpretado que el asilo es un coladero. Entonces, vamos a poner esta política migratoria. Esta política migratoria va a pasar ahora mismo, las claves más importantes, ¿vale?, de estos cinco reglamentos, es lo primero, que hay un reglamento de control fronterizo, ¿vale?, que se llama screening, ¿vale? Screening se puede traducir por perfilamiento, triaje o así. Eso quiere decir que se va a construir centros que no van a aplicar como territorio europeo, es decir, como una especie de ficción legal, como un no lugar, ¿vale? Como los aeropuertos, no sé, ¿no? Como alta mar, como... Bueno, esto no es de nadie, no es de ningún territorio, no es territorio de la Unión Europea. Cuando las personas llegan por frontera, lo que van a hacer es detenerlas en estos centros, en España por 72 horas, porque nuestra legislación no permite más, pero en algunos otros países europeos hasta 7 días, hasta que se te determinen por varias cosas. La identidad de la persona, para qué viene, si va a pedir asilo o no, si entra con autorización o entra sin autorización, ¿vale? Se va a determinar, hey, ¿esto qué es?, ¿vale? Esto ya es bastante locura, ¿no? Estos no lugares, además, van a estar no solo en frontera, sino también en territorio, ¿vale? Porque las personas que estén dentro del territorio y que no hayan pasado por ese screening, ese perfilamiento, pueden ser buscadas, ¿vale?, por las políticas migratorias, por autoridades, para que hagan este screening, ¿vale? Pueden ser detenidas y llevadas a estos lugares para hacerle este screening, ¿vale?, esta identificación. Si la persona dice que quiere solicitar asilo, ¿vale?, que antes era un procedimiento garantista que obligaba al Estado a escuchar, ¿vale?, a escuchar, a poder coger tu historia y que una comisión de expertos pudiera valorarla, ¿vale?, y eso tardaba un tiempo, un año y medio, ahora lo que se va a hacer con antelación es ver si esa persona, varias cosas, se va a determinar si esa persona viene de un tercer país seguro, llama, ¿vale?, de un tercer país seguro, si hay algunos países seguros que podrían ser mejor que el nuestro, ¿vale? O si viene de un país en el que la aprobación de la protección internacional del asilo suele ser baja, ¿vale? Si tú vienes de un país que aquí en España solemos denegar tu solicitud de asilo, pues entonces no te voy a dejar pasar a territorio. No te voy a dejar pasar a territorio. Y lo que es que te vas a quedar más tiempo detenido y vamos a hacer un proceso de asilo fronterizo, ¿vale? Acelerado, se llama. Esto, claro, incumple totalmente y desconfigura pues la misma figura del asilo, tal y como la entendemos, ¿no? Como un proceso garantista en el que hay que estudiar los casos. Sino que si yo más o menos preveo que a ti te van a decir que no, uff, tú no vas ni a pasar a territorio siquiera y te vamos a hacer una cosa acelerada, ¿vale? También se prevén esta ampliación de las detenciones y un proceso acelerado de protección internacional o de asilo para personas, dicen estos reglamentos, que puedan suscitar algún tipo de problemas con la seguridad nacional, ¿vale? Si esa persona podría ser un peligro, ¿vale? O si a lo mejor el caso es inadmisible, ¿vale? Porque me está hablando de motivos que no tienen nada que ver con el asilo. Entonces, en esos procedimientos, ¿vale? Se va a determinar que esta persona no supera el filtrado, ¿vale? Y que no va a pasar a territorio. Por supuesto, esto va a significar que si la persona solicita protección internacional o no y entra de manera irregular en el territorio, se han buscado una manera de legalizar las deportaciones en caliente. Se llama así, es horrible el concepto, pero lo nombro para que cuando lo escuchemos también en noticias sepamos a qué se refiere, ¿vale? Sin tener un procedimiento garantista, yo adelanto, anticipo que esto no te lo admito a trámite, tanto porque el país del que viene no me parece, como representas problemas para la seguridad nacional, que son conceptos muy ambiguos, ¿no? Que no sabemos qué autoridad va a determinar qué es un problema para la seguridad nacional, qué es un país seguro, qué es un tercer país seguro, o por qué esa persona prevemos que no le van a dar protección internacional, ¿no? Es todo un poco ambiguo. Cuando se rechacen estos procesos, estas personas las van a deportar directamente a país de origen o a otros terceros países seguros con los que la UE tiene una colaboración. Así que imaginaos, esto es de las cosas más fuertes, el tema del screening. Después otro es el Eurodac, que es un sistema de recogida de datos de todas las personas que entren con datos biométricos también, ¿vale? Se va a mejorar entre comillas, ¿no?, el sistema para tener a la gente más identificada y más controlada. Otro de los puntos que merece muchísimo la pena señalar es que este pacto lo que hace es que un poco a la carta este sistema de solidaridad. Hablan de un sistema de solidaridad, pero al final es un poco a la carta que los países de la Unión Europea deciden si quieren acoger a personas, porque supone que hay un compromiso, ¿no?, un reparto de las personas que llegan a la UE para comprometerse a la acogida, ¿no? Pues ahora resulta que los países pueden renunciar a este compromiso y pagar un dinero, ¿vale?, en forma de dinero, ponerlo a un fondo solidario, ¿vale?, que iría pues para a saber, ¿no? No sé, se supone que el sistema de acogida para personas migrantes, solicitantes de asilo, pero bueno, a saber, habría que ver. Y es decir, pueden renunciar al hecho de acoger. O sea que cuanto más dinero tenga un país, pues menos personas migrantes, refugiadas, va a acoger. Esto ya sabemos en qué va a repercutir. Los países fronterizos no van a poder hacer eso, ¿vale? 100%. Lo van a hacer los países del norte, claramente. Así que bueno, todo este tema nos deja un panorama europeo bastante desigual, intercambiando personas acogidas y solidaridad por dinero, Y sobre todo instrumentalizando mucho, ¿no?, las migraciones. A mí me parece que no estamos entendiendo esto como una cuestión de derechos humanos, una cuestión de solidaridad. Pero es que ya ni solidaridad, ¿no? Ya es una cuestión de entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y que por el funcionamiento que ha tenido y tiene Europa de expolio de recursos y de manejo de territorios y de consumo de recursos del mundo, está afectando a otros países que no pueden vivir, que es insostenible la vida por este sistema y que no les queda otra que emigrar, ¿no? Es como no hacerse cargo, ¿no? No, ya no es solidaridad, es no hacerse cargo de los propios daños que genera esta Europa, ¿no? Esto da bastante pena, ¿no? Al final nos vamos a quedar con una política migratoria, eso, que crea una ficción jurídica que permite generar un espacio de no derechos, porque también, como bueno, si es un no lugar, si eso no es territorio de la UE, ¿qué legislación funciona ahí? ¿La legislación de qué país? O sea, ¿se van a cumplir los derechos humanos? ¿Va a haber observadores de derechos humanos ahí? Se supone que sí, ellos dicen que sí, que van a cumplir toda la legislación europea, la Carta de Derechos Humanos, pero bueno, es que ¿qué es esa ficción, no?, jurídica? Después, que se van a aplicar procesos acelerados en frontera, detección, de identificación y expulsión rápida, ¿vale?, que se van a aplicar prioritariamente a aquellas personas que provienen de países con menor interés, lo voy a decir porque es así, con menor interés, porque el turismo bien que no se regula, ¿vale? Un procedimiento de política migratoria muy racista, ¿no? Procedimiento diferenciado según perfiles. Países con más derechos garantizados, otros países con menos derechos garantizados. Legalización de situaciones excepcionales en las que los estados pueden incumplir sus deberes en materia de asilo y de acogida, ¿no? Porque se puede pagar. Y sobre todo se han centrado en mejorar la capacidad de no entrada directamente y de devolución, ¿vale?, y de deportaciones, financiando a terceros países, ¿no?, como países seguros, estos terceros países seguros, para frenar o la migración o deportar allí. Como veis, ya lo he dicho, una situación nada agradable, un panorama que se nos viene difícil. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotras, no? ¿Qué está en nuestra mano? En nuestra mano sigue estando, como lo está siempre, informarnos, organizarnos colectivamente, estar muy al día, ¿vale?, de los procesos, situaciones que sufren personas migrantes, las personas racializadas, y unirnos bastante a la lucha, ¿vale? Estos procedimientos no son imparables, ¿vale? Todo esto se puede protestar, siempre se puede protestar. Así que animo mucho, por favor, a que no lo dejemos pasar, a acordarse que de pronta implementación y que en julio de 2026 esto debería estar en activo. Así que prevengamos, organicémonos y actuemos para combatirlo, ¿de acuerdo? Un abrazo, gente. Nos vemos en el próximo programita. Siento mucho que yo solo hayáis escuchado mi voz. Espero haber sido clara. Y nada, os mando un abrazo gigante. Nos vemos en breve. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y damos paso a nuestro espacio musical. Hoy estamos con Miriam, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Miriam. Hola, hola, ¿cómo estáis? Pues bien, bueno, hablábamos hace un rato fuera de micro de que estábamos aquí en plena ola de calima de esas, metida en una nube de arena del desierto, de tierra, no sé, que es como rarísimo. Pero bueno, quitando eso, bien. Sí, jo, la verdad es que afecta bastante al ánimo, ¿verdad? Bueno, el exterior y un poco también el clima, las estaciones y así, yo noto que como que me afectan bastante al ánimo. Sí, y además es que bueno, porque a mí, por ejemplo, que llueva, que no sé qué, la verdad es que eso lo llevo bien en general, pero este tiempo es como muy raro. La Eva antes lo definía como distópico y es que es totalmente así. Es como, a mí se me viene todo el rato la película de Dune a la cabeza, que era todo el rato esas tormentas de arena, pues ese rollo. Buah, qué fuerte. Sí. Jolín. Bueno, Bueno, y pues a ver si pasa prontico también y llega un poco también el respirar un poco, ¿no? También. sí. ¿Qué hace falta? Sí. Y bueno, ¿con qué arranca la selección musical de hoy? Bueno, pues justamente traigo un poco de estilos variados porque es que es un poco como estoy yo misma estos últimos días. Que está siendo así como una primavera también un poco extraña, también eso, aquí en Zaragoza, por ejemplo, que hablábamos ahora, que hacía un viento súper exagerado y de repente ha parado y es como que parece casi verano, entonces es como que vas teniendo así un poco de altibajos un poco raros, pero bueno, justo hoy ha salido un día tranquilo, así que, bueno, quiero empezar con Briela Ojeda, que es una cantautora colombiana, que bueno, tiene una de estas voces pues que se te quedan ahí como en el cerebro como un buen rato así como dando vueltas. Y bueno, básicamente quiero traer esta canción porque es que la tengo en la cabeza desde hace bastantes días, y pero como todo el rato, ¿no? Estas canciones que se te quedan que cada ciertos minutos la estás cantando en tu cabeza. Y bueno, pues me pasó porque yo creo que la forma, o sea, en la que se balancea la melodía es como súper magnética y bueno, a ver si os pasa lo mismo a vosotras cuando la escuchéis. Y bueno, Briela Ojeda tiene varios trabajos publicados desde 2019, que fue cuando sacó su primer EP, al que pues le siguió su primer álbum largo, que se llamó Templo Cómodo. Y bueno, pues ella es una cantautora que fusiona la música de raíz, el folk andino, el surf rock. Y sus letras hablan sobre emociones, feminismo, naturaleza. Y bueno, pues pertenece un poco a este movimiento de cantautoras que reivindican mucho los orígenes, la tierra y, en su caso, pues más concretamente, la defensa de la raíz latinoamericana. Y bueno, pues el último disco que ha sacado este pasado 2025 se llama Andariega. Y pues es con el que está haciendo gira ahora y bueno, pues es un disco que hace muy bien esa mezcla de estilos que decía antes, ¿no? Además que tiene como algunos toques así de misticismo y bueno, pues cada canción es un mundo, la verdad. Hay canciones que por ejemplo, son a capela, solo voces, otras en las que le acompañan instrumentos tradicionales como flautas, percusiones, otras que suena guitarra eléctrica, batería y bajo, como que de repente es una canción que se convierte en mucho más como un rock. Otras que crea atmósferas más psicodélicas, en otras suena una orquesta de cuerda. Bueno, hay una canción que es bossa nova, o sea, que es como un disco que tiene de todo. Es súper variopinto y en el que cada canción es un poco como a ver qué me va a sorprender ahora, ¿no? Cuando lo escuchas. Pero bueno, yo creo que sin duda lo que marca más su estilo, su carácter, es su voz. Así que bueno, os recomiendo echarle una escucha que está muy guay. Y bueno, pues yo a Gabriela Ojeda la descubrí con la canción que os voy a compartir, que es la forma en la que más me gusta descubrir compositoras, que es con un vídeo cantando en directo, que es una canción que se llama La cara de la ortiga, y que forma parte de ese disco que se llama Andariega. Y bueno, pues además en el disco tiene dos versiones de esta canción, una que toca con guitarra, bajo y batería, y otra que a su voz y a su guitarra le acompañan instrumentos de cuerda, pues dando una versión totalmente distinta a la otra versión. Y bueno, pues la versión que vamos a escuchar concretamente es ella sola cantando con su guitarra eléctrica, que es en un vídeo grabado en directo en París, en un proyecto súper conocido que se llama Sesiones de la Cuadra, que graba a artistas en directo. Y bueno, pues para seguir alimentando un poco más este bucle mental que llevo con esta canción, pues la vamos a escuchar en el de Raíz, a ver si os gusta. En mi cabeza la canción de un cara a cara con la ortiga, un pringazón. Ombligo, raíz de mí, ombligo, me celebro aquí. Sublime souvenir, sublime souvenir aquí, a confundir el aire con la miel. Silencio de tomé del árbol que hoja y liras, y la canción es fruto aunque no la ves, lo ves. Un cara a cara con la ortiga, un pringazón. Un cara a cara con la ortiga, un pringazón. Continuamos en De Raíz y nada, muy contentas de poder retomar un espacio que hemos estrenado en esta temporada. Y como ya sabéis, para las que nos escucháis normalmente, en esta temporada estamos intentando un poco acercarnos a las distintas realidades del continente africano, intentando combatir esos prejuicios, estereotipos que desde aquí muchas veces tenemos, esa visión tan uniforme de como si en un único continente hubiera una única visión cuando pasan cosas muy distintas. Lo que pasa es que solamente a veces le prestamos atención solamente para explotar sus recursos, que para eso sí que tenemos bastante a veces arte desde este occidente de conocer distintas realidades. Y para ello tenemos la suerte de estar muy bien acompañadas por José Manuel Maroto, miembro del grupo de estudios africanos de la Universidad de Valladolid y también miembro de aquí de la Universidad de Granada. Y nada, le damos la bienvenida, lo tenemos ya enfrente de nuestros micrófonos. Buenas, Maroto, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estáis? Muy bien, contentas. Y nada, en esta ocasión nos vamos a adentrar en Togo. Bueno, pues tenemos la oportunidad hoy de hablar de Togo. La verdad que es un país que me encanta, un país que, con el que me une una relación muy personal. Y me encanta introducir este país con Bela Veló. La verdad que sin duda un gran icono artístico de Togo. Podemos decir que es la madre de la música moderna togolesa. Y además es una persona que representa mucho también el panafricanismo, pero también ese yo comunitario, como se puede ver en esta canción que acabamos de escuchar, Dañi Van. Y bueno, decir que ella es togolesa, aunque su madre es de Nigeria, también de origen ganés. Y fue una persona que ya desde muy jovencita estuvo cantando, ¿no?, en directo en países como Benin. Incluso representó a Togo en el primer Festival Mundial de Artes Negras de Dakar, en Senegal, donde gobernaba en aquel momento Leopold Sédar Senghor, que era sin duda pues, uno de los referentes de la negritud. Y esta canción es del año 68. Viene un poco también al pego de la canción de la sección anterior, Independence Cha Cha, que digamos que alumbraba como ese futuro esperanzador que nos llevaba la independencia. En este caso, aquí cambia un poco la dinámica, ¿no? La canción habla mucho de la patria, ¿no? De la patria, de los ancestros, de la memoria, de ese yo colectivo, en donde esa ancestralidad forma parte del presente activo. Pero también es cierto que es una década, la de finales de los 60, sobre todo, en el que se asienta mucho la desesperanza, ¿no? De ver cómo se frustran pues, esos proyectos emancipadores y radicales que en principio pues no iban a suponer estas independencias, ¿no? Que como sabemos, pues han sido desgraciadamente una continuidad colonial, ¿no? Bajo otros ropajes, ¿no? Y bueno, esta artista que estuvo cantando en París, en Atenas, en Estados Unidos, incluso en Río de Janeiro, llegó a tener 100.000 personas, ¿no? Canta NB, también una lengua que se habla en Togo, también se habla en el sur de Benin y de Ghana, que son dos países que, bueno, comparten fronteras con Togo y una historia muy, muy, muy bonita. Y bueno, sin duda quería empezar con esta canción porque me parece que es un acto de resistencia cultural en el que además hablaremos del papel de las mujeres, tanto como colectivo como algún referente, porque han sido fundamentales para alcanzar la independencia de este país. Así que nada, yo creo que es un país además Togo muy especial porque nos permite romper muchísimos estereotipos. Ya sabemos que tenemos que romper muchos estereotipos y prejuicios sobre África, pero además Togo pues nos encierra o nos lleva, ¿no?, digamos, a observar el pasado y el presente también de una manera muy particular. Y bueno, para justamente intentar romper estos estereotipos, ¿no?, estas visiones que tenemos desde aquí, cuéntanos un poco sobre Togo, sobre su historia, para que podamos ver cómo se rompen esos estereotipos creados. A ver, Togo. Yo cuando hablo de Togo, sobre todo con mis colegas, la gente suele conocer, si es que conocen Togo, es básicamente porque había un jugador de fútbol que se llamaba Adebayor, Manuel Adebayor, que se le conoció cariñosamente en España, que jugó un año como Manolito. Pero al margen de eso, la verdad que es un país bastante, digamos, pues olvidado, que poca gente sabe colocar en el mapa. Un poco para adentrarnos en Togo, decís que es un país muy pequeñito, es un país que pues, tiene el tamaño de Croacia, no llega a ser el doble de Galicia. Tiene una costa muy estrechita de 55 kilómetros y además eso va a ser importante porque va a marcar mucho su pasado, ¿no?, y su presente. Es un país que se encuentra entre Benin y Ghana. Y el norte tiene a Burkina Faso, y esos son tres países además con los que va a tener unas relaciones también muy, muy estrechas, ¿no? Forma parte de lo que se ha llamado la costa de los esclavos, que generalmente se conoce mucho más el tema de Ghana, que era la costa de oro, y el tema de Benin, que era Dahomey, que bueno, eso digamos se conoce bastante más que Togo, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, al lado de Togo tenemos el Mina, que fue el primer fuerte europeo que hubo en el África Occidental occidental, que lo llevaron, lo fundaron los portugueses, y también está Guida en Benin, a tan solo 30 kilómetros, que ha sido uno de los puertos esclavistas más importantes, desgraciadamente, ¿no?, de la historia de la humanidad, ¿no? Pero también es muy interesante porque Togo es un país que estuvo también muy influenciado por el Imperio Danés. De hecho, las primeras evangelizaciones también se llevaron a cabo desde un fuerte cerca de, no el actual Togo, pero por parte del Imperio Danés. Recordemos que el Imperio Danés tampoco lo sabe mucha gente, pero estamos hablando de un imperio que tenía Noruega, Islandia, Groenlandia, por ejemplo, que ahora está en boca de todos con el tema de Trump, y también tenía una isla en el Caribe. De hecho, hay una que ahora también está saliendo mucho en la televisión, que es la isla de Epstein. Era parte de las Indias Occidentales danesas, ¿no? Pero también es muy interesante el tema de Togo porque, pese a que los portugueses, los daneses estuvieron por ahí rondando, fue colonia alemana. Y generalmente muchas veces se olvida de, pero Alemania tuvo colonias, como por ejemplo la bastante cercana a Camerún o Namibia, donde en Namibia, por ejemplo, se realizó el primer genocidio del siglo XX a la población herero, y todavía a día de hoy, pues los alemanes tienen mucho poder adquisitivo, los blancos generalmente, ¿no? Y bueno, eso también nos ayuda a entender también otra manera en la que se ha explotado África, ¿no? Y luego pues fue después de la Primera Guerra Mundial que los alemanes le quitaron las posesiones que tenían en África, lo cual además se consideró por parte de la política alemana como una humillación, algo que aprovechara Hitler. Fue dividida entre Francia y Reino Unido, como pasó también con el Camerún alemán. Y esa parte francesa será la parte que hoy conocemos como Togo, pero por supuesto también ha influido mucho en cómo los togoleses, sobre todo del sur, ¿no?, pues han creado sus discursos, ¿no? Y es también muy interesante porque pese a que forma parte de la Costa de los Esclavos, precisamente la esclavitud en Togo, cuando se llevó más a cabo, fue precisamente cuando estaba supuestamente prohibida por parte de, sobre todo de Inglaterra, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo, pese a todos esos discursos blancos, eurocéntricos, ¿no?, que hablan del abolicionismo, ¿no?, como si hubiesen sido los ingleses, ¿no?, o los cuáqueros, ¿no?, los que han luchado por la abolición, cuando hay una historia larguísima de resistencias, por supuesto, pues que en este caso la casa la llevaba un escocés, ¿no? Y por otro lado también es muy interesante porque tiene unas relaciones con Brasil muy estrechas, sobre todo Togo y Benin. Benin se nota muchísimo más. De hecho, la mezquita de Porto Novo es básicamente una catedral de estilo brasilero, y está muy ligado a una revuelta que hubo en el año 1830 en adelante, que se llama la Revuelta de los Males, que eran personas esclavizadas negras musulmanas que se levantaron contra el poder racista que había en el Imperio brasileño, ya en aquel momento independizado de Portugal, y desgraciadamente muchos que volvieron a África se dedicaron, entre otras cosas, al comercio de esclavos, ¿no? Y bueno, pues eso marcará también la élite tanto en Benin, pero en Togo, por ejemplo, el primer presidente pues vendrá de esas familias afro-brasileras, ¿no?, que acabarán. Pero bueno, sin duda, pues la verdad es que tiene una historia en cuanto a estereotipos súper interesante para romper. Y aunque ya han dado algunas, ¿no?, algunas pinceladas de que realmente es un pueblo de resistencia y que ha sufrido mucha violencia, nos gustaría incidir en esto. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, la verdad es que, como todos sabemos, bueno, Togo a día de hoy tiene una economía completamente colonial, de monocultivos de exportación. Podemos destacar pues el café, el cacao, el algodón, el aceite de palma, o sea, productos, digamos, que no tienen valor añadido y que simplemente se venden. Y también el hierro y también un recurso que es muy importante y que seguramente pues nos suena, que es el de los fosfatos, ¿no?, que también pues es uno de los recursos que se explota en el Sáhara Occidental y que es fundamental para el tema de los fertilizantes, ¿no? Para que, digamos, Togo entrara en lo que sería la periferia del sistema capitalista, pues bueno, podemos destacar en primer lugar la esclavitud, que también debemos decir que existía antes de la llegada de los europeos, pero entendida en unos términos muy diferentes, hasta el punto de que un alemán en 1885, cuando vio la esclavitud que existía en Togo, llegó a afirmar que los esclavos, las personas esclavizadas en el sur de Togo, vivían muchísimo mejor que los obreros alemanes en aquel periodo, ¿no? Eran personas que digamos que tenían bastante libertad sobre su cuerpo, llegaban a formar parte de la familia, podían heredar, podían formar familia, incluso muchas veces acababan formando parte de la propia familia, ¿no?, adoptando los apellidos, ¿no? Nada que ver pues con esa, digamos, esclavitud que ha marcado y que marca hasta el día de hoy el mundo, ¿no?, cómo funciona. Como decía, por ejemplo, una de las grandes o de los grandes lugares de memoria que representa esa, digamos, esa violencia, es la casa de Abodrafo, que la llevó a cabo, bueno, la llevaba y la gestionaba un escocés, y que durante el siglo XIX estuvo a pleno funcionamiento, y una casa que todavía a día de hoy conserva, por ejemplo, una parte baja subterránea donde se almacenaban a las personas esclavizadas, encadenadas. O sea, digamos que es un lugar de memoria y que los gobiernos, la sociedad civil, ha hecho todo lo posible porque, bueno, porque sea, pues, un lugar de memoria. ¿No? Y es muy interesante porque justo unos pocos kilómetros cerca de esa casa, no pegada a la costa, en una, digamos, una distancia prudencial, hay un pozo, que era un pozo en el cual a los esclavos se les obligaba a dar vuelta en torno al pozo, una especie de ritual que se hacía con el objetivo de que estas personas, futuras personas esclavizadas en América Latina, bueno, América Central o del Norte, olvidaran todo su pasado, toda su identidad, precisamente como para que se intentaran resignar ante el futuro que les venía en América, ¿no? Digamos que eran como unas actitudes, ¿no?, por parte de los esclavistas, ¿no?, que tenían como destino, pues, precisamente intentar paliar pues todos los efectos de las resistencias que luego se veían en América con los palenques o los quilombos, ¿no? También existe, es muy conocido, pues, los árboles de no retorno, que era igual, ¿no? Los hombres daban 9 vueltas, las mujeres daban 7 vueltas, se supone que olvidaban su pasado y enterraban, pues, sus pulseras, cualquier abalorio que pudieran tener, ¿no? Porque propiedad evidentemente ya no tenían, ¿no? Eso es cuanto a la esclavitud, que además pues es interesante porque justo cuando precisamente, ¿no?, parece que o se marca, ¿no?, dentro de la grandes historias de Europa o de Occidente, como que acabó, fue muy importante. Pero también, por ejemplo, el tema de la colonización es súper interesante ver que, bueno, sigue lógicas similares, ¿no? Una violencia sin igual en esa carrera por África que va desde los puertos, como si podemos ver, tenemos en un mapa de África, generalmente todos los países tienen la gran ciudad en el puerto, y a partir de ahí, en esa carrera por África, lo que hacen las potencias europeas es avanzar tierra adentro, por eso tiene todo esa forma un poco apepinada, ¿no?, ovalada. Y bueno, en este caso fue Alemania la que llevó a cabo esta, digamos, esta colonización. Le llamó guerras de pacificación cuando eran guerras de, en muchos casos, guerras de exterminio, sin lugar a dudas. Y por ejemplo, una de las cosas interesantes de todo es que fue la primera colonia de Alemania que tuvo un presupuesto positivo, entonces se lo consideraba una colonia modelo. Sin embargo, también se le conoció como la colonia de los 25 latigazos, porque era uno de los, digamos, de los castigos que ponían los alemanes, ¿no? Pero bueno, es muy interesante también porque precisamente también en Togo, Alemania lo que construyó fue el llamado Telefunken, que era, en el momento, era la obra más pionera de comunicación del mundo, que conectaba a Alemania con todas las otras propiedades de otros territorios que tenía Alemania de imperial, ¿no? Y eso fue muy interesante porque ahí se dio la primera batalla en África de la Primera Guerra Mundial, que los alemanes no querían porque decían, hombre, ¿cómo vamos a luchar blanco con blanco? Que nos van a ver los africanos y se van a dar cuenta que somos mortales y que no somos tan poderosos. Y a día de hoy siguen los restos allí, y a día de hoy son propiedad del gobierno alemán y tienen que pedirle permiso a Alemania para poder construir en torno a un radio bastante, bastante amplio, ¿no? Todavía quedan la obra es faraónica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa esclavitud, tenemos esa colonización. Dentro del contexto de colonización, me parece súper interesante hablar de un hecho histórico que, bueno, cuando supe de él, la verdad que a mí me pareció súper interesante. Es verdad que todos los países africanos tienen muchísima historia en femenino, ¿no? De lucha colectiva contra las potencias. Evidentemente, pues, donde hay opresión hay resistencia. Pues hay una revolución súper interesante en Togo que se ha considerado como la primera gran lucha anticolonial, en este caso contra Francia, que se llama, pues, la Revuelta de las Mujeres, que se produjo en enero de 1933 y tuvo que ver con la Gran Depresión después del crash del 29, porque evidentemente, aunque Togo ya estaba dentro del sistema capitalista desde un lugar periférico, eso no, bueno, eso también implicó que al final hubiera menos importaciones, menos exportaciones, digamos que se moviera menos dinero en el país. Y claro, ¿qué pasaba? Que la administración colonial francesa intentó exprimir un poquito más a la población, entonces creó nuevos impuestos, pero también potenció otros. Creó un impuesto, por ejemplo, a las mujeres que estaban exentas de impuestos. Y bueno, con excepciones, por ejemplo, mujeres viudas, mujeres solteras no tenían que pagar, pero bueno, evidentemente era algo que no hacía ni pizca de gracia. Pero hubo un impuesto, que este fue casi la gota que colmó el vaso, casi, que fue un impuesto sobre el uso del mercado de Lomé. Los mercados, como pasa en Lomé, también pasa en Cotonou, tienen también mucha relación con el vudú. es una zona que digamos que hay divinidades protectoras hasta del mercado. Y las mujeres, bueno, se sintieron muy atacadas por esto, primero porque las mujeres eran proveedoras, o sea, trabajaban. O sea, está el discurso, digamos, general occidental de que las mujeres estaban en la casa, en el ámbito doméstico, pero esto es precisamente el modelo que intentó implantar, digamos, pues ese conservadurismo colonial europeo. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el mercado más del 90% eran mujeres, e incluso hubo mujeres que alcanzaron a tener muchísimo dinero y una posición, digamos, económica muy importante. Esto pasa en un contexto en el que, claro, Francia tiene como una especie de consejo de notables, de nativos, que son ricos, son así como, digamos, los más pijos, que, bueno, la gente no los considera como un poco traidores, ¿no? De hecho, como notables en francés, pues lo hacían como en inglés, como not able, ¿no? Como que eran incapaces, ¿no? Y surge una iniciativa que se llama Doavo, que es el pueblo, en el que, bueno, digamos que intentan defender los intereses del pueblo, pero claro, Francia cuando se entera de eso dice, oye, pero esto no está bien, no está bien, porque esto no es secreto. Además, no se pudieron tener sindicatos en África hasta el 37, y luego al final, y era también con muchas limitaciones, con el gobierno, digamos, del Frente Popular. Entonces, bueno, lo que hicieron fue que se llevaron a la cárcel a dos jóvenes, a los dos, digamos, las cabezas visibles de este de Doavo, de este, digamos, de este, lo que consideraron como una especie de secta secreta, ¿no? Que era, pues, evidentemente nacionalista, ¿no? Y a estos dos jóvenes los condenaron a 15 días de arresto, a un destierro y a 100 francos de multa. Entonces las mujeres se indignaron y fueron, marcharon armadas, con palos, con todo lo que tenían, hicieron boicot en muchos otros comercios, arrastrando a otras mujeres a la marcha, atacaron el palacio del gobernador, ocuparon edificios públicos y finalmente el gobierno francés se tuvo que ver obligado a, y esto es por lo que es un éxito sin precedentes, primero a liberar a los dos chicos, que fue por una victoria, digamos, súper importante, no antes de que cumplieran, digamos, la pena y además sin el destierro. El impuesto desapareció a los mercados y se cesó a los franceses de la administración que estaban, digamos, que protagonizaban o que protagonizaron, pues, esto, ¿no? Y así se considera que es la primera lucha anticolonial y la verdad que, bueno, pues, también está muy ligado al vudú. Se considera que la marcha formó parte de una especie de limpieza, ¿no? De espiritual también, ¿no? De que, bueno, los franceses estaban tocando algo que digamos, que trascendía lo civil, ¿no? Que, bueno, al final, pues, el mundo de las mentalidades, de las creencias, de la fe, pues, al final también es capaz de articular movimientos de protesta, ¿no? Y bueno, podríamos seguir hablando de violencia, pero sí que, pues, en muchísimos casos. Hay un caso que, además, un poco al hilo de lo que hablábamos en la última sección sobre el Congo, estuvimos hablando, como no podía ser de otra manera, sobre Patrice Lumumba. En Togo pasó algo parecido. Se asesinó el 13 de enero de 1963 a Silvano Olimpio. Él fue el primer presidente de Togo, también Olimpio, como sabes, pues, un apellido de origen portugués. Y bueno, la verdad que fue el primer asesinato de un dirigente africano en el cargo, ¿no? No estaba destituido, ¿no? Sino que estaba en el cargo. El motivo, es cierto, los franceses, sobre todo, pues, ese relato más, podemos decir, tradicional, colonial, siempre ha hablado, no, porque Silvano Olimpio, digamos que había muchas tensiones entre el norte y el sur, y es cierto que había entre el norte y el sur, porque étnicamente son muy diferentes, y además había relaciones de poder desiguales, y las sigue habiendo. Se ha hablado también de que hizo unas políticas de austeridad, porque Silvano Olimpio no era revolucionario, o sea, era muy nacionalista, quiso salir del control francés, pero dentro del marco capitalista y liberal. Pero sin duda, la gota que colmó el vaso y fue que si el 13 de enero lo mataron, el 14 se iba a firmar un acuerdo con Alemania en el cual el Banco Central Alemán iba a acompañar el proceso de una nueva moneda en Togo que iba a hacer salir de las garras del pueblo que se llama el francocefa, que a día de hoy sigue estando. Además, están dos zonas económicas diferentes dentro del continente africano. Es un papel más que una moneda que está asociada al euro, o sea, que no tiene ningún tipo de, digamos, de turbulencia, ¿no? Y hasta el punto de que, bueno, a día de hoy Francia sigue teniendo un control, ya no el franco francés, sino el euro. Y esto, pues, la verdad que es una auténtica, es un auténtico caballo de Troya para los países africanos, porque una de las cosas que facilita es que se puedan evadir capitales desde África a Francia. Pero bueno, también, por ejemplo, el tema de las devaluaciones es brutal, las puede decidir París de manera unilateral, hasta el punto de que a principios de los 90 hubo una devaluación que hizo que la gente que tenía 10 tuviera 5 en un pispás, ¿no? Y bueno, y esto pues provocó, sobre todo en esta época del consenso de Washington en América Latina, de los planes de ajuste estructural, pues hicieron que tuvieran que recortarse para pagar precisamente y para ajustar las cuentas de los países del norte, pues que en el sur tuvieran que recortar en sanidad, en educación y en todos los servicios básicos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy interesante ver cómo se ha intentado romper con esa dinámica, ¿no? Por esa, en este caso, esa germanofilia que Francia no hasta el punto, muy curioso, que hay uno de los primeros proyectos que financió Alemania fue una cervecería, y de hecho hay una cerveza allí que se llama Llama, que hace referencia a German, a la manera nativa de llamar a los alemanes, ¿no? Y todavía sigue presente, ¿no? Pero bueno, la verdad que son historias pues maravillosas de resistencia, y algunas pues tristísimas, ¿no? Y que da mucha rabia de lo que ha sido un poco, o lo que hemos sido, entre comillas, ¿no? Pues los occidentales. Y aunque no has contado ya, por ejemplo, el tema de, ¿no?, de esta revolución de las mujeres del mercado, sabemos que no es el único ejemplo de resistencia de mujeres togolesas. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, a ver, siempre ha habido como las mujeres pues participan cotidianamente y trabajan y han trabajado en todo lo que ha sido la lucha por la independencia desde el principio, y bueno, y lo siguen haciendo por el sostenimiento. Además, son básicas, de hecho llevan a cabo la inmensa mayoría del trabajo que se lleva a cabo, ¿no? Un trabajo evidentemente muy invisibilizado. Podemos decir que, por ejemplo, las mujeres, una de las cosas que hicieron fue que tuvieron una participación muy muy súper activa en las manifestaciones, y ahora vamos a poner algún ejemplo, vamos a irnos de un caso colectivo a un caso concreto. Apoyaron monetariamente al CUT, que fue el partido más radical, entre comillas, ¿no?, antifrancés, durante la época de la colonización, hasta el punto de que, por ejemplo, en los archivos podemos ver cómo hay cuotas de incluso donaciones de las que se llamó las Nana Benz, que eran las mujeres, que Nana vendría a ser como algo así como una manera de respeto, ¿no?, de dirigirse a las personas mayores, ¿no? Y Benz hace alusión a Mercedes Benz porque eran mujeres que en el mercado hicieron tanta pasta con el tema, por ejemplo, de los textiles, que acabaron teniendo pues un patrimonio, y eran pues ejemplo de modernidad, ejemplo de éxito, ¿no?, económico también dentro de este sistema capitalista, que desde la periferia del sistema pues estaban sacando, la verdad, bastante rédito, ¿no? Y hubo muchísimos casos en los que pues dieron muchísimo dinero, ¿no?, y apoyaron de manera súper súper activa, ¿no? Pero bueno, también es muy interesante que en la época, por ejemplo, en la que era muy difícil comunicarse, ¿no?, en las luchas anticoloniales, pues las mujeres participaron, por ejemplo, en los mercados a través de sus canciones o a través de lo que vendían, pasaban muchas notas al tema de la clandestinidad, ¿no?, de toda la gente que trabajaba en la clandestinidad. Pero si hay un caso que a mí también me parece, pues la verdad, súper admirable, es el de Abloh de Vallí, que es, bueno, Abloh de significa algo así como libertad, ¿no?, sería como Vallí de la libertad, ¿no?, que esta fue una mujer que bueno, se enfrentó además de manera directa a Francia, ¿no?, al poder colonial. Tengo aquí en la cabeza algún ejemplo que es muy interesante, que además demuestra cómo las mujeres dieron un paso adelante cuando los hombres dieron un paso para atrás, y hubo muchísimas manifestaciones y muchísimos, digamos, ejemplos, ¿no?, de resistencia que si las mujeres hubieran imitado a los hombres no hubieran existido. Y por ejemplo, es muy interesante que en reuniones que había en una localidad cercana, bueno, a 40 kilómetros, es casi en la otra punta de Togo, pero como la costa es chiquitica, como hemos dicho antes, pues por ejemplo, había una reunión independentista en Anejo. Y lo que hicieron los franceses fue cortar el tren para que la gente no se pudiera desplazar desde Lomé, la capital, que está justo en el extremo occidental, hasta el punto de que creo que es la única capital del mundo que su zona urbana hace frontera con otro país. O sea, es como si de repente sales del Zaidín Armilla y Armilla a otro país, ¿no? Bueno, y sin río. Y bueno, y por ejemplo, una de las cosas que hicieron las mujeres pues fue dar un paso adelante y decir, pues vamos andando. Y en este caso, pues, por ejemplo, Abloh de Vallí fue una de las personas que lideró aquella manifestación. Lo hizo embarazada de 7 meses y recibió un disparo del ejército francés, ¿no? Luego se la llevaron a Lomé, a Dialú, y digamos que fue un ejemplo muy interesante. Pero hay otro, este fue a principios de la primera mitad de los 50 y otro en el 57, que es también muy llamativo, y es que Togo, como fue una colonia alemana, igual que Camerún, cuando Francia, digamos, toma el control del país, lo toma como bajo tutela, ¿no? Primero por la Sociedad de Naciones y luego por la ONU, ¿no? Entonces, claro, Francia sobre el papel más o menos trataba como una colonia más. Pero lo que hacen los independentistas era hacer valer que eran bajo tutela, pues para llevar un proceso independentista diferente, ¿no? A cómo Francia en aquel momento pues estaba intentando dejarlo todo atado y bien atado, ¿no? Por repetir esta frase que conocemos, ¿no? Para que ese neocolonialismo, ¿no? Pues digamos que sobreviviera, ¿no? Ese colonialismo y en las etapas posteriores, ¿no? Pues bueno, una de las cosas que pasó fue que hubo una delegación de Naciones Unidas que fue en el 57 al norte de Togo. Digamos que el que lo llevaba era un liberiano llamado King, y claro, los franceses hicieron todo lo posible para que los independentistas no tuvieran acceso, digamos, a esa cuadrilla, ¿no?, de personas de las Naciones Unidas. Entonces pues hablo de Valle y cuentan cómo ella se hizo pasar por loca, mendiga, tal, así, con ropa sucia y tal, para que no le dieran importancia, y dentro del machismo colonial francés pues no le dieron importancia y consiguió traspasar la, digamos, toda la barrera que había de personas, digamos, de la administración francesa, y consiguió darle todas las proclamas que quería Togo, ¿no?, para Naciones Unidas. Esto provocó que las elecciones que se produjeron en Togo en el 58 se hicieran con, digamos, la observación de la ONU, en el que, digamos, que Togo salía directamente de lo que era la comunidad francesa, que era lo que proponía Francia. Sin embargo, el primer presidente intentó hacer todo lo posible por no declarar la independencia y hacerla 2 años más tarde, esperando a que el presupuesto estuviera equilibrado, porque como era muy capitalista y muy austero, quería que no naciera todo como un país con deudas, ¿no? Desgraciadamente, una de las cosas que nos plantea el colonialismo, o una de las patas del colonialismo y del neocolonialismo, es la lengua. Y en este caso, con la independencia de Togo, muy pocas mujeres han formado parte de la política togolesa. Y esto generalmente se ha debido porque la lengua francesa es un capital cultural que las élites han aprovechado, que a las élites les ha interesado también para crear cohesión nacional, ¿no? Utilizar una lengua, por ejemplo, donde hay 40 etnias como es Togo, ¿no?, que es país chico, Camerún, por ejemplo, 250, ¿no? Pues sirve para crear cohesión nacional, pero también sirve para crear una brecha de clase y una brecha de género muy importante, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es muy importante la canción que escuchábamos de Bella Velo, porque no habla en EP, pero también habla en francés, ¿no? Y es como esa reivindicación, ¿no?, de esa voz femenina, ¿no?, que representa a todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta sin duda es como el referente más importante, podríamos decir, ¿no?, tanto musical por un lado como otro lado político, ¿no?, de todo. Venimos de hacer un poco un repaso, ¿no?, histórico de Togo. Cuéntanos un poco qué se cuece ahora, cuál es la actualidad de Togo. Bueno, la actualidad ahora está muy ligada también al presente. Yo es que como soy historiador me voy siempre para atrás, pero la verdad que ahora mismo el gobernante Faure Gnassingbé, que él lleva gobernando desde el año 2005, que siempre como que parece que hay elecciones, pero no sé, que de estos que ganan como muy de goleada, ¿no?, que siempre hay como sospechas, ¿no?, de joder, pues mira, la gente está como cansada, él, ¿eh?, no está harta, pero además está hijo del último gobernante, que empezó en el 67, que fue el que mató a Silvano Olimpio en el 63, luego hubo 4 años de un interregno, ¿no?, que era Boris, un cuñado de Olimpio, y además esta historia es muy interesante porque está narrada por uno de los grandes literatos africanos, que bueno, él es de Costa de Marfil, pero bueno, ahí también tiene una relación con Togo también muy estrecha, que es Amadou Kourouma, que tiene una obra que es Esperando el voto de las fieras, y habla precisamente de este periodo, ¿no? Entonces, bueno, decide Faure Gnassingbé, viene a, digamos, continuar todo lo que ha hecho su padre, ¿no? En este caso, pues su padre gobernó con mano de hierro, tenía su libro verde así un poco, que fue el más vendido, que era un poco las directrices de lo que tiene que hacer el país, que era básicamente un hombre, que soy yo, una institución, que es el ejército, ¿no?, y un partido, que es el Partido Único, ¿no? Y luego hay otro libro, que es un cómic, que además esto lo tienen varios dirigentes dictatoriales de la época, del año 70-80, que era como una vez, como acordáis de los dibujos del cuerpo humano, de los glóbulos rojos, pues tiene uno que era Ilete Infoa, y Yadema, en este caso, y aparece en grande Yadema, más grande, y luego abajo Historia de Togo, y en el cómic es muy interesante porque intenta ligar la historia de Togo a su propia historia, cuando él ha sido un soldado a sueldo francés, ha participado en guerras coloniales luchando por Francia. Y bueno, él, por lo visto, nace, no me acuerdo si nació antes de tiempo porque era el más espabilado, en fin, monta una historia muy interesante, hasta el punto de, por ejemplo, una cosa, siempre aparecen golpes de Estado y de repente, guau, aparecen manifestaciones como espontáneas, ¿no? Ahí de la gente apoyando tal, que también aparece en el cómic, y aparece una cosa que se llama el milagro de Sarakawa, si no me equivoco, que fue un sabotaje que le hicieron a su avión, que sobrevivió, además seguramente fue Francia, porque él nacionalizó una parte de la industria minera de los fosfatos, y a él a partir de ahí, como él era de la etnia del norte, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el vudú, pues él empezó a crear una historia, ¿no? Como que había sido una divinidad vudú el que lo había salvado, ¿no? Intentó así mezclar un poco, ¿no? La idea de, soy Kavie, que es de la línea del norte, pero también tengo esta parte, ¿no? Esta divinidad, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante. En cuanto... Luego se abrió un proceso democrático que al final no salió, que fue en las conferencias nacionales, que también en Europa se vende como que desde Francia hubo una conferencia, la de la Bola, en que se dijo la cooperación tiene que ir ligada a la libertad y tal, cuando se cayó, se derrumbaron el muro de Berlín, pero realmente fue en Benín empezó, además, y fue por la presión popular. Al final, todo como quedó atado y bien atado, pues él siguió gobernando a su padre, luego el hijo, y el hijo pues sigue teniendo una relación muy estrecha con Francia. Es cierto que hay muchos capitales chinos, hay también mucha represión, justo además hace casi un año, ¿no? En junio, julio, mataron a 7 manifestantes, uno de ellos era un menor de edad, y bueno, la represión, ha habido épocas de grandes represiones, años 80, años 90 sobre todo, una fecha muy interesante que es el Viernes Negro, ¿no? En ese proceso democrático que se iba a abrir, que no se abrió, ¿no? Y bueno, ahora, por acabar, sí que es verdad que, por ejemplo, aunque no hay unos movimientos como el Front de Gas o Yana Mas, que eso está, digamos, en Senegal y muy fuerte, ¿no? Que es completamente anticolonial, anti-France-Afrique, o por ejemplo en Burkina Faso, con esa memoria Sankara, que hay una que le Vale Citoyen, que es como la escoba ciudadana que ha servido también y que ha sido un primero, ha sido como un movimiento que se inspira en la figura de Sankara como ejemplo de dignidad, de pueblo, ¿no? Y que bueno, hoy día en Ibrahim Traoré, con sus pros y sus contras, que contras también los tiene a nivel personal muchos, ¿no? Pero sí que tiene una postura muy anticolonial, ¿no? Generalmente en Togo como que esa posición se ha hecho mirando a Francia como diciendo Francia salva, ¿no? Pero eso ha cambiado en los últimos años y ahora como que hay un discurso muy también que está empezando a ser, a, bueno, de, ya desde hace casi 10 años, ¿no? Atacan mucho la figura francesa, ¿no? Y se utiliza pues la de for must go en inglés. Tiene también mucha relación Togo con Ghana a nivel étnico, ¿no? De los EB sobre todo, ¿no? Que es la región sur. De hecho, están en Benin, Ghana y en Togo, ¿no? En el sur. Y bueno, eso... Digamos que bueno, ahora está jugando pues eso sobre el discurso como parece que sí, que un poco anticolonial, ¿no? Pero bueno, en definitiva ha sido un pilar fundamental de la France-Afrique. De hecho, participó en el asesinato de Sankara, fue uno de los máximos además interesados, ¿no? Fue el presidente del listado de Togo, como fue el de Costa de Marfil o el propio Hassan II, ¿no? En el caso de Sankara, por su apoyo al Sáhara. Pero bueno, esperemos que tenga el pueblo togolés pues toda la fuerza del mundo, como habló de Valle, como todo, y como dice la canción, ¿no? Que escuchábamos de Bela Belú, ¿no? que tenemos que escucharnos a nuestros ancestros, ¿no? Y tenemos que hacerlo bien por ellos, ¿no? Por lo que lucharon, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen mucho apoyo en Occidente, me creo que no, pero bueno, que sería interesante, pues, bueno, acercarnos un poco a la realidad de Togo, ser conscientes de todo lo que están viviendo, de las situaciones, ¿no? Y sobre todo entender pues que ese entre comillas subdesarrollo, que ese país es un país empobrecido, pues depende también, ¿no? De sustentar estilos de vida y relaciones desiguales de poder que todavía siguen presentes. Pues nada, Maroto, agradecerte este recorrido que han hecho, ¿no? Un poco por la historia de la resistencia de Togo, y nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y después de este repaso que hemos hecho por Togo, ¿no? En el que hemos estado hablando un poco sobre su historia, su actualidad, en el que hemos hablado de su resistencia. Continuamos con nuestro espacio musical, que hoy viene con un popurrí, un poco que hablábamos como el de Se presenta el tiempo en primavera. Y tenemos ya otra vez al otro lado del teléfono a Miriam. Buenas, Miriam, de nuevo. Hola, de nuevo. Y nada, cuéntanos con qué continuamos en este popurrí musical. Bueno, pues la segunda canción que quiero compartir hoy es de un grupo que se llama Puro Luego, que no sé si lo conocéis, pero ha sido uno de mis grupos favoritos durante mucho tiempo. Y es verdad que mucha gente no lo conoce, la verdad que mucha gente a la que se lo nombro no les conocen. Y bueno, pues por contaros un poco sobre esta banda, todo comenzó con Andion Iturbide, que es una cantautora de Bilbao que formaba parte de un grupo que se llamaba Mis Ovarios 33, un grupo musical que hacían como una especie de performance, como con mucho humor y tal. Y bueno, pues Andión, que formaba parte de este grupo, pues de repente tenía sus canciones propias, reunió a unas amigas más para acompañar sus composiciones. Y bueno, pues como que hicieron un concierto y tuvieron muy buena respuesta del público, y entonces eso les motivó a seguir. Hasta que, bueno, grabaron su primer disco, que se llamó Provisional para Siempre, que por cierto me encanta el título. Lo grabaron en el 2014 y bueno, pues en ese momento el proyecto llegó a tener hasta 6 integrantes. Y bueno, a mí personalmente este disco me parece un auténtico tesoro. O sea, creo que reúne varias de las cosas que a mí más me gustan en la música, que son como mucha autenticidad, mucha honestidad, una reflexión súper profunda del mundo que nos rodea, como una crítica social bastante grande y sobre todo una autocrítica. Y bueno, todo eso lo reflejaban pues a través de letras súper originales, súper poéticas, algunas que eran casi como trabalenguas, usando como un montón de palabras, hacían como muchos juegos de palabras. E incluso también algunas rozaban un poco como ese carácter un poco infantil de juego. Y de hecho tienen una canción en ese disco que se llama Dibujos Animados, con una letra que es súper macabra, que es como que hablan de, bueno, como de, como si le dieran la vuelta a todos los cuentos y a todos los personajes de dibujos animados y les pasaran cosas súper macabras a los personajes. Y es súper divertida, la recomiendo buscar. Y bueno, también tienen varias canciones contra el amor romántico, como todo desde una introspección, una visión de las seres humanas y de las relaciones pues bastante únicas. Y bueno, pues este disco de Provisional para Siempre lo he escuchado miles de veces, y además tuve el gustazo de poder verles en directo aquí en Zaragoza, en la Quique Mur, en el Centro Social, hace ya bastantes años, y como que siempre me pregunté qué había sido de ellas, ¿no? Porque como que ya no me sonaba de verlas por ningún sitio ni nada. Y el otro día, pues así rebuscando canciones para el programa y tal, esto que un grupo te lleva a otro y tal, y resulta que me apareció que sacaron un disco en 2023 y yo no me había enterado. Así que me llevé bastante alegría, me puse a escucharlo. Y bueno, pues os quería compartir una canción de este último disco que se llama Amor Discos, así todo junto escrito, y la canción se llama Permiso para Huir, que es una de esas canciones en las que destaca pues mucho esa lírica súper introspectiva en la voz de Andión, y que justamente habla de una primavera introspectiva en la que me estoy viendo bastante atravesada últimamente, así que bueno, me apetecía un montón compartirla. Espero que os guste. No voy a ver el sol esta primavera, porque voy a mirar bajo mi calavera. No voy a ver el sol. más luz adentro de la que me encuentro fuera. Y es que veo más luz adentro porque fuera el sol me ciega. Y hoy echo a andar sin disfraz de dragón que quema la ciudad. Permitir marchar al resto y quedarse una dentro, desbastándose los miedos. Y reír a carcajadas cada vez que pase el viento a través de mis agujeros y dejarlos vacíos, y así pesaré menos, mucho menos. No voy a ver el sol esta primavera. Voy a mirar bajo mi calavera. No voy a ver el sol. Después de nuestro espacio musical, continuamos en De Raíz y continuamos con nuestra sección Más allá del antirracismo. Como hemos comentado, tenemos la suerte de volver a poder hablar con las compañeras de la asociación Nosotras, una de las asociaciones que respetamos mucho desde este programa, porque la lucha de la empleada doméstica siempre es una lucha digna y son de la gente que se le ocurra mucho aquí en la ciudad de Granada. Y nada, esperamos que disfrutéis de esta entrevista. Estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en un nuevo encuentro, en una nueva emisión de este segmento Más allá del antirracismo. Y tengo a mi lado a Roxana, es una alegría grande compartir con ella este espacio radial y quería empezar comentando y compartiéndoles de que en este encuentro de hoy, en este pedacito de espacio en el éter, vamos a compartir con quien forma parte de la asociación Nosotras aquí en Granada. Y vamos a estar escuchando su palabra, su experiencia y lo que tiene para compartirnos. Así que bienvenida, Roxana, es una alegría grande. Hola, Cintia, muy buenas, muchas gracias por la invitación. Pues sí, soy Roxana y Gutiérrez Portugal. Me gusta presentarme así, llevando a mi madre y a mi padre. La verdad que estoy muy contenta de que hayamos podido tener este encuentro y poder conversar después ya de tantos años que llevo aquí. Pues es interesante volver a estar en algunas radios, espacios radiales, y me hace ilusión volver otra vez a encontrarnos. Bueno, la alegría es mía. Es súper bonito que podamos encontrarnos así, que también podamos contarle a la audiencia. Si querés compartirnos un poquito de tu recorrido, cuánto hace que estás aquí en Granada y cuál es tu participación e historia en la asociación Nosotras. Pues mira, ya llevo yo 22 años en Granada, y además en el barrio del Saidín, que no me he movido de aquí. Esto me llama la atención porque ahora mis hijos tienen 28 años el mayor y 22 la chica. Y la verdad que han crecido aquí en el barrio, y vecinos y vecinas pues muchas veces hacen alusión a eso, ¿no? Y para mí eso ahora cobra mucho sentido, ¿no? Entonces llevo ese tiempo, casi ese tiempo también en lo colectivo, porque ahora sí que esa mirada que cuando me preguntas esto de cómo ha nacido y cómo ha surgido Nosotras, la asociación, mi mirada es diferente y es más calmada. Antes sentía que se me atravesaba, y todavía se me hace un poquito el nudo, pero que me gusta recordar desde este otro lugar, con más calma, y con la certeza de que lo personal se me ha vuelto colectivo, ¿no? Lo digo así porque así surge la asociación, de un proyecto que en inicio era personal, de búsqueda de espacios seguros, espacios donde yo necesitaba y quería encontrar donde podía expresar esta forma de haber salido de Bolivia, con dos criaturas que no habían decidido salir, y eso me llevaba a un cúmulo de sensaciones, y quería un espacio para compartir. Y al no encontrar ese espacio, porque bueno, estaban otros colectivos en otras líneas, pues me junté con algunas mujeres, entre ellas familia mía, mi madre, mi hermana, mi cuñada y dos amigas más. Entonces así nace ese encuentro para poder compartir como mujeres bolivianas, en inicio por identidad, yo creo, por escuchar las mismas palabras, las mismas sensaciones, y ahí se abre un mundo de emociones, un mundo de que mi forma de emigrar es tan diferente y tan válida como las otras que me encuentro, y en principio esto me causa dolor también, al saber que me quejaba mucho, ¿no? Parece que era lo mío lo peor, y al conocer otras historias y otras mujeres, especialmente mujeres, que es con las que me he encontrado, se me abre un mundo a poder comprender que entre todas podemos construir una propia historia, ¿no? Qué bonito. Bueno, estás contando así como los inicios, pero ¿cuáles son aquellas cosas entonces que en el camino que empieza a andar la asociación, y quizás para quienes todavía en Granada no conocen, ¿cuáles son aquellas cosas que las encuentran y cómo empiezan a hacer esos primeros pasos de organización? Sí, en esos inicios, en ese recorrido, lo que nos une es unas historias migratorias, una identidad que buscada y deseada para sentirnos seguras. Sí que es verdad que luego de un tiempo, como descubrimos, ¿no?, de que todas trabajábamos en el sector del empleo de hogar, de los cuidados, un gran descubrimiento. Lo digo así porque es que yo creo que ni siquiera pensábamos que era un trabajo. Yo creo que teníamos la sensación, por lo menos hablo personalmente, bueno, y compartir mucho de estas conversaciones con otras compañeras, de que era como algo agradecido, ¿no? Algo de, bueno, me han dado trabajo o tengo trabajo, o se escuchaba mucho de la señora me ha hecho papeles, ¿no?, o me va a hacer papeles, y estoy tan agradecida. Ese discurso me ha calado mucho a nivel personal y a nivel colectivo también, Y cuando hacemos este descubrimiento de alguna forma, coincide con unas jornadas que nos invitan de sobre el empleo de hogar y cuidados, que se está hablando de eso, de cadena global de cuidados, que no teníamos ni puñetera idea de todo esto. Y fue una gran sorpresa ir a Madrid en ese 2016 de poder descubrir a otras mujeres en otros lugares del mundo, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, de trabajadoras de hogar que estaban organizadas. Y eso fue un descubrimiento. Y si en un principio queríamos o pensábamos dar de baja la asociación porque creíamos que su objetivo ya habría terminado o habríamos encontrado un lugar, pues esto remonta, ¿no? Y hace un cambio de mujeres bolivianas al sector del empleo de hogar y de los cuidados, y se abre a todas las nacionalidades. Y ahí es donde ponemos foco a reivindicar, a resignificar lo que es el empleo de hogar, lo que es el trabajo, y comienza, para mí, comienza a nivel personal y a nivel colectivo, comienza un resurgir de que lo que estoy haciendo es un trabajo, de que es digno el trabajo que estoy haciendo y de que no es un fracaso, ¿no? No vivirlo como un fracaso y poder mostrarme al mundo como, sí, estoy cuidando, ¿no? Y poner en valor, que no significa que tengamos deseos de buscar otros sectores, ¿no? Pero ahí entendí yo de que el sector del empleo de hogar yo no lo había elegido, ¿no? Me había impuesto una ley de extranjería estar ahí, y eso me invadió de rabia y de frustración. Eso sí, porque yo me creía que había venido sí es verdad que he tenido agradecimiento a muchas personas que me he encontrado en el camino, pero me dio mucho coraje que fuera una ley que me obligase a estar ahí, que no haya decidido, porque yo cuando me he regularizado en esos primeros 3 años de incógnita y en situación irregular, que para mí es no ser nadie, no pertenecer, porque no podía asistir a ciertos espacios. Yo tenía miedo a mostrarme, a buscar otras opciones, y para mí la única opción era una casa además con una puerta que se cerraba, puerta privada, una casa privada donde no podía entrar nadie público, ¿no? Y esto me dio coraje, porque luego quise entrar a otros sectores y me seguían. Ya no era mi documento el problema, era otras cosas, ¿no? ¿De qué quieres trabajar? Yo soy psicóloga, como que no tenía ningún valor, ningún documento, y recuerdo mucho, y ahora lo recuerdo de otra forma, lo recordaba con mucho dolor, aquella persona de una entidad pública que tenía su salario con mis impuestos también, que me dijo que sin un sellito de España no valía nada, ¿no? Que yo no era nada aquí. Entonces, eso me atravesó mucho tiempo y me obligó, creo yo, a creérmelo. Es que yo me lo he creído, y digo, ostras, hay que ver, Rosana, ¿dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, mucho tiempo me ha acompañado eso, y creo que es lo que me ha impulsado a decir y a transmitir a otras compañeras que eso no es cierto, ¿no? Y que si, y eso, pues, aquello que llaman tanto. Yo decía, he acudido a muchos sitios de crecimiento personal, de empoderamiento. Y me río porque también me estaba creyendo que alguien me iba a dar el poder, ¿no? Como que vamos a empoderar a las trabajadoras del hogar. Y simplemente era que nosotros nos recordemos qué poderes tenemos, y el juntarnos ha sido recordarnos qué poderes tenemos y que no necesitamos de nadie que nos empodere, ¿no? Sino que simplemente era recordarnos lo que tenemos, lo que somos, y que venimos con capacidades no solamente académicas e institucionales, sino saberes innatos que tenemos de las cosas que hacíamos allá. Entonces, por un lado, fortalecemos mucho lo que son los derechos del trabajo de hogar, la resignificación del trabajo de hogar, y por otra parte ponemos en valor el cuidarnos desde un lugar de guardar nuestros conocimientos, de potenciar nuestros conocimientos y de cuidarnos y de celebrar y de disfrutar, porque estamos convencidas de que tenemos derecho al disfrute. Y eso no quita el reivindicar, el mostrar la importancia de este sector. Yo llevo 3 años fuera del sector, y eso también me provocaba como que yo ya no formo parte de. Y digo, no, yo sí formo parte, porque casi más de 17 años que he estado en el sector, y eso a mí no me lo quita nadie, está en mi cuerpo, está en mi memoria y voy a continuar apoyando al sector y por supuesto intentando de que esto no sea una obligación, sino de que sea desde un trabajo digno y elegido. Me dejas un poco sin palabras, gracias por compartir la historia. Me quedo así un poquito sin palabras, pero pienso que esos espacios que quizás se dedican más a teorizar sobre los movimientos de las mujeres y las formas de organización, vienen diciendo desde hace un tiempo ahí los libros, los artículos sobre los cuidados, y vos comentabas algo tan importante como recordar que haciendo esos trabajos de cuidados, vos y las compañeras estaban haciendo algo súper importante, y un poco lo que yo les he escuchado en estos años es esa proclama preciosa a la que ustedes le ponen cuerpo, vida y mucha alegría, que eso también es muy bueno, muy bonito de reconocerlos como movimiento, de que ustedes sostienen la vida porque los cuidados que dan con su trabajo sostienen la vida de aquí, del Saidín, de Granada, de España y de los cuidados en el mundo entero. En ese sentido, hace súper poquito que también por tercer año consecutivo se volvieron a reunir en torno al Día de las Personas Trabajadoras de los Cuidados y del Hogar, y en un contexto donde estamos también organizándonos por la regularización. ¿Cuál es el mensaje con todo esto en la actualidad? Tienen también, bueno, contanos si querés vos un poquito, desde hace unos meses un local también para encontrarse, celebrarse. ¿Cuál es un poco el mensaje que le están queriendo dar con estas formas de resistencia, de encuentro y de lucha a la sociedad de Granada? E incluso yo por lo menos lo veo una gran lección para los feminismos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta convocatoria, esta llamada al 30 de marzo, es nuestro tercer año convocado por nosotras mismas. Eso también para nosotras es un paso más, porque siempre hemos estado acompañadas de queridísimas aliadas nuestras de organizaciones pro. Sin embargo, dar un paso adelante y organizar nosotras es importante porque lo hacemos a nuestra manera, a nuestra forma, con la alegría que tenemos y con la música que queremos, con el espacio que queremos ubicar. Y este tercer año lo hemos hecho de manera de concentración en la Plaza de la Hípica, una plaza que tiene mucha simbología también para muchas de nosotras, porque muchas de nosotras nos sentamos en las plazas, en esa plaza, a cuidar a las personas mayores, a nuestros hijos, hijas, y creo que es fundamental para nosotros, ha sido muy significativo hacerla ahí. Seguimos en la intención de continuar visibilizando. Yo creo que eso cambia mucho. Pero hace poco me llamaron de un sitio que no voy a decir cuál, decían para dejar de ser invisibles. Le digo, no, perdona, nosotras no somos ya invisibles. Nosotras continuamos visibilizando, pero nosotras hemos dejado de ser invisibles hace mucho tiempo. Entonces yo creo que esa mirada, al menos yo siento que hemos pasado del cuerpo a la teoría y de la teoría a la práctica, ¿no? Ese ejercicio epistemológico, digamos, como hacer ese ejercicio es muy potente, darnos cuenta de que lo que hemos pasado tenía una teoría y ahora esa teoría la llevamos a la práctica, ¿no? Y la forma de hacer y de reivindicar y de seguir potenciando que hay todavía derechos básicos que no se están cumpliendo en este sector tan necesario y tan, como tú lo has dicho, ¿no?, que sostiene la vida, sostiene el mundo, y que todavía haya derechos que están en los estatutos de trabajadoras y trabajadores y que no se están cumpliendo en la realidad, porque no se considera un trabajo. Entonces vamos a seguir ahí, vamos a continuar haciendo incidencia política, saliendo a las calles, potenciando nuestras acciones combativas desde lo que como sabemos hacerlo, con alegría, con música celebrativa. Muchas veces, pero qué, parece una fiesta. Sí, no venimos a pelear, venimos a celebrarnos y a compartir con la sociedad granadina, y ese es el mensaje que yo daba en un medio de comunicación en la concentración, ¿no? No estamos en contra de las familias. Creemos que hay familias que realmente no pueden sostener el cuidado de sus personas mayores. Otras no les da la gana de hacerlo, no quieren hacerlo, y también hay que decirlo, hay familias que no quieren dar de alta a sus trabajadoras porque no consideran un trabajo, pero hay otras que sí. Y creo que estas tienen que ser nuestras aliadas para exigir al Estado que es quien se responsabilice de los cuidados, porque no estamos en contra de las familias, estamos a favor de que los cuidados sean dignos, tanto para quien cuida como para quien es cuidada, ¿no? En el mismo barrio pues tenemos la sede, tenemos un espacio, una casita, hace poquito en febrero inaugurada, después de 17 años también en constancia de poder dar posibilidad a un proyecto, de que lo llevemos a cabo ese proyecto como nosotras hemos deseado, poniendo en valor la celebración, el cuidado, el sostén. Sí, vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir informando, pero una información con un tecito debajo y una mantita es mucho más rica, y nosotras estamos potenciando en la siesta como acto político. Ya lo hemos practicado y la verdad que esto está siendo maravilloso, tener este lugar donde compañeras que tienen libre 2 horas al día puedan venir a la sede y puedan descansar y puedan reír y puedan tomarse un té, puedan bailar, puedan escuchar música y disfrutarse. Y yo creo que eso es más un acto político muy grande, porque el sistema nos quiere amargadas, el sistema nos quiere peleadas, el sistema siento que nos quiere agotadas, y nosotras le damos el otro lugar que es el que nos merecemos, el cuidado, la alegría, la celebración, y desde ahí seguir potenciando lo que ponemos en valor. Este espacio, más de una vez, tengo que admitir que es de denuncia y desde esos lugares como más aguerridos. Y hoy me dejas el corazoncito como muy calentito de inspiración, Rox. Muchas gracias a vos, gracias a la Asociación Nosotras, y ojalá desde Granada estén muy atentas a cada uno de los pasos que están dando, porque las compañeras están haciendo historia y hay que seguirla cerquita. Muchas gracias por esta emisión, gracias a vos por compartir. Muchas gracias, Marisa. Y nos encontramos prontito. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y bueno, después de escuchar a las compas del colectivo Nosotras, volvemos a nuestro espacio musical. ¿Y con qué despedimos este espacio el día de hoy, Miriam? Hola de nuevo. Bueno, pues para despedir la sección de hoy, pues traigo una canción de un grupo que es muy conocido, que se llama Que te calles, me imagino que las conoceréis. Uh-huh. Pero creo que no las había puesto nunca en el de Raíz y me apetecía porque además la canción que va a sonar, el grupo en sí podría unirse un poco a la temática de la sección que hizo Noé, un poco de grupos que terminan etapas y tal, porque una de sus cantantes iniciales del grupo Que te calles ya no está en el proyecto. Y bueno, al final también da gusto ver cómo la vida y la música siempre encuentran nuevas formas de seguir, ¿no? Y en este caso de una forma muy diversa y muy colectiva, que creo que es lo que ha caracterizado mucho a este grupo, ¿no? A Que te calles desde sus inicios. Y bueno, ellas mismas dicen que cada integrante aporta una historia única, pues de la resistencia en las calles de Latinoamérica a la efervescencia underground de la escena catalana. El grupo se define como que es un espacio de expresión libre y colectiva. Sus letras abordan feminismo, identidad, lucha social, y su sonido combina la energía del rock, la pasión de los beats latinos y el ritmo pues tan así visceral de la rumba. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se titula Hierro, que la traigo un poco también en relación a la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es este domingo que viene, el domingo 19 de abril aquí en Zaragoza. Bueno, hasta Zuera, claro. Y porque la canción precisamente tiene un mensaje anticarcelario y de lucha por la libertad. Y es una canción del disco Remendar el Caos, que, desde el año 2020, si no me equivoco. Pero esta es una versión especial hecha para un vídeo en directo que grabaron con Alice Martín, que yo la descubrí a través de este vídeo, que es de un proyecto que se llama Chef Boss, que desarrollan como una mezcla de dancehall, vogue y electrónica. Y bueno, pues por lo poco que he investigado de este grupo de Chef Boss, me parece como súper chulo, así a nivel como de energía, de sonido, de estética, de mensaje. Y la verdad es que quiero investigarlo más y a lo mejor otro día pongo alguna canción en el de Raíz. Y bueno, pues eso, que espero que os guste la canción. Y me despido hasta el siguiente programa. Y dejamos sonando esta canción que se titula Hierro. En sus celdas descansan en paz 200 presos. Canten su himno, canten que ser pobre es el delito, que el único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes. 92 cárceles y un negocio que sube es inmoral. En comisaría se puede violar. 10 la justicia bajo los muros de esta gran. Y antes de despedirnos, queríamos recordaros que el próximo 12 de abril zarpa de nuevo la Global Sumo Flotilla rumbo a Gaza con el apoyo de los barcos de Open Arms y Greenpeace. Nosotros estamos grabando eso el día 10 de abril, así que es posible que cuando lo escuchéis ya hayan salido. Os animamos a apoyar esta iniciativa porque el genocidio sobre la población palestina sigue desarrollándose, no ha parado en este tiempo. No nos podemos olvidar de Palestina. Están pasando muchas cosas y nuestra atención se dispersa, nuestras necesidades y nuestras condiciones cambian continuamente, pero quizás es momento de aprovechar este esfuerzo colectivo que se ha puesto en marcha una vez más y juntar todas nuestras fuerzas. Porque esto va de Palestina y de todas nosotras, del mundo que se nos viene, así que os animamos a informaros, a difundir y a participar en las acciones de apoyo. Os recomendamos seguir las cuentas de Telegram de las organizaciones y especialmente os recomendamos escuchar Web Cero, una radio libre que se va a poner en marcha para acompañar esta misión. Se puede escuchar online desde la página web webcero.world. Y ahora sí, nos despedimos de este programa número 174, agradecidas como siempre de tenerlo al otro lado y os mandamos un achuchón bien grande a las que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y mandamos un abrazo enorme también a la gente de las radios que nos reemiten, a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio La Zarzamora, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irolei Ratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda FM, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filipín, Radio Pram, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio y en la red podcast.org. Os recordamos también que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org y en nuestro canal de iVoox. Y os recordamos que este programa lo hacemos para difundir y compartir información, saberes y reflexiones, críticas, así que copia y difunde. Y nada más de momento, así que ahora sí que nos vamos y salud y larga vida a la radio libre. The mic in my brain, get rid of me, do it with my friend. On the mic in my brain, get rid of me, do it with my friend. None of my mind for me, I can't let go, the bar right as my land. I don't wanna live it, only send me go, but my days for me, then for me, for you, for us, for them. So I got my bank of art, sitting, catching dust, painting right across the